Luis Chandy, desde su encuentro con la fotografía en 1973, no ha parado. Inició con una cámara española. Su pasión por conocer más de la fotografía lo llevó en 1996 a ingresar a los cursos y talleres del Club de Fotografía de la Alianza Francesa de Quito, donde incursiona en el arte fotográfico del blanco y el negro. Con varias décadas en el trabajo fotográfico, nuestro invitado ofrece parte de su arte en la muestra Abstracciones en Blanco y Negro, que nos cuenta en imágenes la ciudad de Quito, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esta propuesta se presentará ya la semana que viene en la Casa Museo de Sucre. Ya nos acompaña acá nuestro invitado, Luis Chandy. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Quisiera arrancar yo este diálogo que nos comente sobre cómo es que usted se pone en como meta arrancar con esta exposición, hablar sobre el abstraccionismo en blanco y negro de la ciudad de Quito. Bueno, es una parte de... como ciudadano quiero hacer un festejo a la ciudad por sus 41 años de declaratoria de Quito Patrimonio de la Humanidad. Entonces, como he venido trabajando hace algún tiempo en fotografía, sobre todo de Quito, quise hacer esta muestra para eso, para hacer un homenaje a la ciudad. Y hablamos entonces del casco colonial, ¿no? Sí, todo lo que es centro histórico. Nos comentaba, ¿cómo está dividida esta muestra? Bueno, esta muestra está dividida en cinco series: plazas y recoletas, calles, iglesias, conventos y monasterios, intersecciones y misceláneos. ¿A qué corresponde misceláneos? Porque el resto ya los ubicamos desde claro, el nombre. Bueno, misceláneos es donde entra el Palacio de Gobierno, Palacio de Carondelet, entra la Virgen de Quito, el Panecillo y así otros lugares que hay. Y estas fotografías se presentan bajo este título, ¿no? Abstracciones en blanco y negro en este momento, pero muchas seguramente corresponden a diferentes momentos de la historia de nuestro país. Sí, más ¿desde o menos, qué época está? Ya, más o menos hace 5 años más o menos. ¿Desde hace 5 años? Desde hace 5 años. Pero usted empezó estas fotografías con la idea de mostrarlas en esta exposición. Sí, justamente, hacer con esta una colección de Quito. Sí. La exposición... Quito, esta exposición más o menos compone como unas 500 fotografías, que es una selección de unas 5.000. Entonces, y hoy se va a presentar es una parte, ¿no? 500 igual. Claro, porque tomando en cuenta de que Quito tiene 320 hectáreas de patrimonio, entonces es extenso. Solo haciendo un 10% de por cada hectárea ya tendríamos 3.000 fotos. Pero hablamos de esta parte del centro histórico, la más conocida, que sería desde el Panecillo hasta acá, hasta la San Blas, de sur a norte. San Blas hasta la Recoleta más. Hasta o menos. La Recoleta. Sí, y en el oriente, Ichimbía hasta San Juan, San Roque, por ahí. Sí, la parte de la ermita más o menos. Y... ¿quedan aún espacios desconocidos para su lente o podríamos decir que ya conoce todos los rincones de este lugar? No, todavía hay lugares donde me falta recorrer y sobre todo mi pasión por la fotografía es por la calidad de luz que tiene Quito, ¿no? Hoy, por ejemplo, como ubicados en este lugar, claro, y con sus en la luz de los equinoccios, los solsticios, es maravilloso. Por ejemplo, tuve la oportunidad de ganar una fotografía con los rayos de luz que entran en la iglesia San Agustín, que se filtran por la ventana en marzo, por ejemplo. La Sony en el 2014 pude ganar ese premio, que la primera edición fue en Londres, ¿no? Entonces, está también esa fotografía en la muestra. Entonces, la luz de Quito es maravillosa y eso es lo que me apasiona, hacer fotografías de Quito. Hablamos de Quito, pero en esta ocasión... Se observa también la parte viva de la ciudad, la gente, la población, los que habitan cada uno de estos espacios. Bueno, más me enfrasco a la arquitectura. La arquitectura. Sí, ajá. Como puede... Sí, acá lo estamos... Se puede ver lo estamos observando. Las calles casi son limpias, muy poca presencia humana, solo cuando es prescindible, ¿no? Demostrar la monumentalidad de la estructura, tal vez se le incluya. En este recorrido que usted ha hecho hace ya 5 años para poder presentarnos Abstracciones en Blanco y Negro, ¿qué resultado usted le presenta sobre Quito, patrimonio de la ciudad? En 5 años, usted podría decir, los quiteños vamos a preservar este patrimonio, o más bien existe otro tipo de criterio? Bueno, en ciertas partes me da mucha pena ver cómo se va deteriorando Quito, ¿no? Por ejemplo, ¿con qué se ha encontrado usted? Hay lugares hermosos que los tienen abandonados, los tienen botados. Por ejemplo, la piscina del Sena. Antigua piscina, ya, claro, ahorita quedan solo vestigios. Y cada administración dicen que, bueno, la van a mejorar, la van a arreglar, ponen sus rótulos, todo, pero no lo hacen, ¿no? Entonces eso me da mucha pena. Casas emblemáticas, por ejemplo, que están destruyéndose. Y es penoso ciertamente, pero también ojalá con esta muestra, invitándoles a todos que vayan a ver y tal vez poner un poquito más de la ciudadanía para exigir que se preserve más, ¿no? Y en el lado positivo, cuando empezó con este trabajo, ¿con qué se encontró? ¿Con qué sorpresas, novedades, con la gente tal vez? Bueno, sí, la gente colabora también, ¿no? Es amable, es gentil. He tenido situaciones donde la gente me ha prestado sus balcones para hacer la fotografía. Entonces, es abierta la propuesta. Hay bastante amabilidad, sí. Ahora, ¿por qué hacerla este tipo de trabajo en blanco y negro, considerando lo mismo que usted nos señalaba, ¿no? Que Quito es privilegiado en el manejo de la luz. Tenemos una entrada de luz impresionante, pero usted nos pone acá en blanco y negro. ¿Cómo sería eso? ¿Por qué el blanco y negro? El blanco y negro es más expresivo, resalta mucho más las texturas y permite ver con más claridad ese juego de la luz y la sombra. El juego de la luz en la mañana, por ejemplo, por las calles de Quito es precioso, y en la tarde la sombra, cómo se va gigantando en las plazas. Entonces, el blanco y negro permite expresar eso. Y eso nos sirve para todo tipo de foto, o sea, del contenido de la fotografía, en este caso arquitectura. Lo mismo aplicaría para retratos, paisajes. Bueno, retratos casi no tanto, pero sí, por ejemplo, para arquitectura y paisaje también, ¿no? Para arquitectura y paisaje. Son las horas más importantes, la mañana y la tarde. ¿Y hay un lugar preferido de usted con este recorrido que nos ha presentado en sus imágenes? ¿Algún lugar en especial de la ciudad? Bueno, los miradores, ¿no? San Juan, el Panecillo, ahí el Placer, son el Chumbía. Yeah. Son miradores excelentes que tiene la ciudad. ¿Con qué sorpresas usted pudo encontrarse en torno a la gente? Nos señalaba que sí, la gente es abierta, le permiten acceder a este tipo de imágenes, pero ¿qué sorpresas usted le encontró en esta aventura de hace 5 años? Algo que usted no lo haya desconocido. Bueno, una de las cosas que me sorprende es la dificultad de hacer tomas dentro de las iglesias y de los conventos, ¿no? ¿Dificultad en que puedan acceder? Claro, en el acceso a hacer las tomas. Es bien restringido, casi no lo permiten. ¿Pero ha podido usted ingresar? No mucho, por eso es que en algunas casi hay. Intentando. No. ¿Claustros? Claustros igual, ¿no? Complicadísimo. No he podido. Más tengo de las fachadas, las plazas, de los claustros y todo eso, pero interiormente no. Bueno, este trabajo yo les quiero invitar para que la gente también esté muy pendiente. La inauguración de abstracciones en blanco y negro será ya el jueves 5 de septiembre, o sea, la próxima semana, a partir de las 11:30 de la mañana, en la casa en el Museo Casa de Sucre. Esto está en la calle Venezuela 573 y Sucre. La exposición se mantendrá aquí abierta hasta el 28 de septiembre. Ustedes... Acá tenemos también los horarios, nos ayuda también nuestro invitado. Los horarios de visita para que usted pueda asistir son desde las 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, sábados y domingos, 9 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Así que la entrada es gratuita. Entrada gratuita, y aparte de usted está exponiendo esto en los espacios del museo, ¿no? Sí, en la sala de arte, de exposiciones temporales tiene una sala. Y para el museo. Para eso, entonces, la gente, a la par de esta exposición, también observa lo que hay. Claro, en el museo, puede, ¿no?, visitar la Casa de Sucre, que es una casa maravillosa, que está bien preservada. ¿Se trata de una exposición venta también? ¿La gente puede comprar algunas, sí, de sus imágenes? Sí, claro, algunas pueden. Bueno, entonces ahí tenemos esta importante invitación. Luego usted, ¿qué otros proyectos se abren para Luis Chandy una vez que concluyamos esto el próximo 28 de septiembre? Bueno, yo vengo trabajando hace mucho tiempo, no más de 30 años, en la documentación fotográfica del Ecuador. Del Ecuador completo. Del Ecuador, hijo del Ecuador. Si entonces, para eso tenía usted unas 5.000 imágenes de Ecuador. Entonces, vengo trabajando en la parte de lo que es los volcanes, los 87 volcanes del Ecuador. Eso lo vengo haciendo ya desde hace mucho tiempo, porque anteriormente, hace algunos años atrás, hacía andinismo. Entonces, ahí es donde me nació ahí es donde me nació el amor por la fotografía, la pasión por la fotografía, porque, por ejemplo, ver los amaneceres desde las cumbres de nuestros volcanes es maravilloso. Y este proyecto, entonces, usted lo va a seguir construyendo. Claro. ¿Y ya tiene documentadas todos los volcanes? No, me faltan algunos todavía. Aún faltan algunos. Sí, es por el acceso, ¿no? Pero esta documentación que usted señala sobre el Ecuador, ¿es enfocado en los volcanes o también otras partes volcanes del país? Volcanes y ciertas ciudades. También estoy haciendo las ciudades patrimoniales que tiene el Ecuador. Va por Loja, Cuenca, por claro, estos sectores todos también. Esos lados. Bueno, entonces nosotros nos mantenemos expectantes también sobre lo que suceda con esta documentación. La idea sería que en algún momento lo presente en algún libro, en alguna muestra como es similar a esta. Sí, hice una muestra también en el 98 de montañas, de volcanes. Hice una muestra ya de eso. Entonces, a eso lo estoy completando. Le va a completar. Claro, y algún rato será la sorpresa. Bueno, nos mantenemos ahí expectantes. Hay una página web, yo les quisiera invitar también para que ustedes puedan visitar. Se trata de Luis Chandi. paes.blogspot.com. Acá pueden encontrar información de nuestro invitado, así como también espacios. Hay un par de pestañas donde podemos visualizar su trabajo en paisajes, fiestas, rostros, sapos y ranas, guardianes de la montaña, donde puede observar la calidad de las imágenes que presenta nuestro invitado Luis Chandi. Y bueno, lo otro sería encontrarnos ya el próximo 5 de septiembre, jueves 5 de septiembre, a las 11:30 en el Museo Casa de Sucre para esta exposición, donde usted podrá encontrar 500 imágenes que nos hablan. No están las 500 ahí, no, están solo 80 imágenes. Ahí están 80. Es por el espacio. El espacio, sí, bueno. Es por el espacio. 80 imágenes donde podremos observar plazas, recoletas, calles, iglesias, conventos y monasterios, intersecciones y también los misceláneos. Con esto nosotros nos quedamos muy agradecidos, Luis, por habernos acompañado aquí. A ustedes muy amable por la invitación y espero que por favor todos asistan. Seguro, allá estamos, nos damos una vuelta, una escapadita de la radio para poder observar estas valiosas imágenes.